Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como se habrán enterado ya, desde hoy viernes, desde las 00 horas de hoy viernes, nuestra localidad y parte de la comarca de la Sierra de Cádiz entraba ya en el nivel de alerta 3. ¿Qué significa eso? El nivel de alerta 3 en cuanto a medidas preventivas contra la COVID-19. Eso significa que básicamente todo sigue casi igual, excepto en el tema de los aforos, cosa que tiene su incidencia en lo que son los eventos deportivos. O sea, que ya podrá acceder público a los partidos de fútbol que se van a disputar, por ejemplo, este fin de semana, a los eventos deportivos en general, y nosotros pues concretamos en esos campos de fútbol. Al 50%, eso sí, el aforo se reduce a ese 50% en las instalaciones deportivas. Máximo de 200 personas en interior, 400 en exterior, pero también dependerá del aforo de cada instalación deportiva. O sea que en nuestra localidad, en el Antonio Barbadillo, por ejemplo, el límite de aforo estará en 200 personas. Esto, pues digamos que es lo último de lo que ya veníamos anunciando a lo largo de esta semana, y es que este puente, este fin de semana largo, vuelve, en este puente también vuelven las competiciones del deporte base, en este caso del fútbol base. Casi todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño van a jugar este fin de semana. Eso sí, a última hora, de los partidos que estaban programados se han suspendido unos cuantos como consecuencia de que no toda la Sierra de Cádiz ha podido entrar en el nivel de alerta 3. Hay poblaciones como Puerto Serrano que continuarán con el confinamiento perimetral. Por lo tanto, los partidos programados con los equipos de esta localidad han sido finalmente suspendidos. Pero nosotros, en principio, vamos a quedarnos con el fútbol senior, con el Ubrique Unión Deportiva, que recibe este lunes a partir de las 4:30 a la Unión Deportiva Villamartín. Un partido que estará dirigido por Álvaro Garán, acompañado de José Manuel Quintero Contreras y Miguel Ángel Moya Gil. Tres puntos importantísimos. Se trata del partido correspondiente a la jornada número 12, que se aplazó en su día por el tema de la COVID. En esta ocasión, el Ubrique Unión Deportiva llega con muchas ganas a este partido y, según nos comentaba su entrenador Miguel Domínguez, en un buen momento. Casi toda la plantilla disponible, a excepción de Aníbal, Juanmi y Alex. Y como principal objetivo, ya decimos, sumar ahora los puntos serán fundamentales, como nos ha comentado Miguel Domínguez, para afrontar las dos últimas jornadas con más moral y con cierta tranquilidad, porque ahora mismo lo importante es entrar en ese grupo de los cinco primeros clasificados, no ya mirando en la posibilidad de ascender, que va a estar muy complicado, porque prácticamente los que tendrán opciones serán los dos primeros clasificados de cada grupo, sino para evitar el entrar en la fase de descenso, donde existe un riesgo alto de que finalmente puedas acabar en la segunda andaluza. Sería un grupo formado por 10 equipos, de los que descenderían 6. Es decir, que la cosa se puede complicar bastante. El meterte en el grupo de arriba significa el saber ya que vas a mantener la categoría para la próxima temporada. Sobre estas cuestiones básicas nos ha hablado hoy el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, en la previa. Y es lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Pues la verdad que llegamos en un buen momento, ¿no? Después de haber conseguido la victoria el fin de semana pasado, ¿no? Y con ganas de vengar la derrota que tuvimos allí en Villamartín, ¿no? Que fue excesiva e injusta y tenemos bastante ganas de que llegue el lunes, ¿no? En primer lugar, para conseguir tres puntos que nos harían afrontar las últimas dos jornadas de liga pues con mucha ambición e ilusión, ¿no? Así que preparados para el lunes e intentar que los tres puntos de que lleguen a fin Ubrique. Sí, ¿no? La verdad que los resultados de esta semana en los partidos que había aplazado, pues entre comillas, pues nos han favorecido, ¿no? Favorecernos, pero tampoco es que nos hayan favorecido, puesto que nosotros lo único que debemos hacer es ganar, ¿no? si nosotros no ganamos, los demás resultados pues nos deben exactamente igual, ¿no? Así que sí, ¿no? Se miran los resultados, pero en primer lugar está claro que hay que sacar los 3 puntos con el Villamartín, ¿no? Si lo sacas, pues ya también deja el Villamartín a 6 puntos. Y debemos de mirar primero por ese lugar, ¿no? Villamartín está ahí en la zona media-baja con nosotros y es un rival directo, pues si ganamos, pues lo dejaríamos a 6 puntos, quedándose ahí en juego nada más, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos que este año la liga, de la manera que está, pues lo más importante es conseguir puntos, ¿no? Puntos para luego cuando, si entramos, está claro que si entramos en la fase de ascenso, pues, como que dice, pero no nosotros nada más, ¿no? Creo que el tercero, el cuarto y el quinto de nuestro grupo, los que entren, pues vamos a entrar con, los que puedan entrar, pues van a entrar con casi ninguna posibilidad de ascender, ¿no? Pero lo que sí te garantiza es que ya la categoría, pues la mantienen, ¿no? Puesto que la liga por abajo, en el subgrupo uno, los equipos tienen bastantes puntos, ¿no? Y en el descenso, pues la verdad que va a estar bastante caro, ¿no? Y mejor intentar evitarlo, pero que si no podemos entrar entre los 5 primeros, pues hay que luchar por mantener la categoría. En que no queda otra que conseguir todos los máximos puntos posibles que de aquí al final de la primera fase. Pues esta semana perdemos a Aníbal, ¿no? Por la quinta amarilla. Tenemos todavía a Juanmi lesionado, ¿no? Y Ale, que está ya también casi en el proceso final, ¿no? La verdad que los demás estamos todos y como te dije anteriormente, con muchas ganas y ilusión de que llegue el lunes, ¿no? Pues sí, creo que es la noticia más importante, ¿no? Puesto que nos vamos a ver otra vez arropados por nuestra afición, que sabemos que no nos va a fallar y la verdad que muy contentos, ¿no? Puesto que es buena señal en general para todos, ¿no? Que estaremos haciendo las cosas bien y parece que estamos avanzando, ¿no? Esperemos que ya no se haya que jugar ningún partido más a puerta cerrada y que la gente pueda disfrutar del fútbol. Ahí quedaban las palabras previas a ese choque del próximo lunes en el Antonio Alvadillo, 4:30 de la tarde entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín. Aparte, nos quedamos con los horarios de los partidos que van a protagonizar los equipos ubriqueños este fin de semana. Comenzamos con la tercera andaluza juvenil, donde el Ubrique Unión Deportiva recibe al club de fútbol Cherry Atlético el sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y el lunes hará lo propio, también recibe al Veteranos Jerez a partir de las 12 del mediodía en el mismo escenario, en el Antonio Barbadillo. El Juvenil B, el equipo de la cuarta andaluza, juvenil del grupo 7, también disputa dos partidos, doble jornada. El sábado recibe al Calventa a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo y el lunes viaja a Jerez, donde se enfrentará al Jerez Industrial en el Polideportivo San Telmo. En tercera andaluza cadete, su grupo 3, el Deportivo Ubriqueño recibe al Arcos en las pistas de atletismo mañana a las 11:30, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Calvente en el Cuatro Vientos, en el Municipal de Cuatro Vientos de Prado de Rey. Y por otra parte, eso correspondiente a la jornada cuarta, partidos programados para este sábado, y el lunes el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta en el Bosque al Huea Sierra de Cádiz Jazz a partir de la 1:00 de la tarde. En categoría infantil, solo un partido en la tercera andaluza infantil, en el subgrupo 4, el Villamartín Deportivo Ubriqueño, el sábado a las 4 de la tarde en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. Los otros dos partidos que tenían programados, tanto el Deportivo Ubriqueño como el Ubrique Unión Deportiva dentro de este grupo, se han suspendido porque eran enfrentamientos contra el equipo de Puerto Serrano. En la tercera andaluza Benjamín, en la cuarta andaluza infantil, grupo 3, el Ubrique Unión Deportiva B viaja al puerto de Santa María para enfrentarse al Colegio Guadalete mañana a partir de las 11:30. Nos vamos a la categoría Levín, tercera andaluza, grupo 9. El Ubrique Unión Deportiva juega mañana ante el Villamartín en el anexo del pabellón polideportivo a partir de las 10:00 de la mañana. Y el lunes juega a las 4:30 en el Bosque ante el Huea Sierra de Cádiz Jazz. El Alevín B juega el lunes en Jerez, en las instalaciones de la Canaleja, ante la Jerezana, a partir de las 12:30 del mediodía. Eso el lunes, pero es que mañana sábado juega a las 12 aquí en Ubrique ante Afición Jerez en el Antonio Barbadillo. En categoría Benjamín, En el grupo 9 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Villamartín mañana a partir de las 12 del mediodía en el Barbadillo, y el lunes juega a las 4 y media en el Bosque ante el Huea Sierra de Cádiz Jazz. El Benjamín B, el de la cuarta andaluza, se mide a la Jerezana en las instalaciones de la Canaleja el lunes a partir de las 12 y media, y por último el Pre-Benjamín juega en casa mañana a las 11 de la mañana ante la Unión Deportiva Esperanza 2019 en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Eso por un lado. Y dejando el fútbol, nos vamos a centrar en los próximos minutos en el fútbol sala, en la Liga Local de Fútbol Sala. ¿Qué pasa con la Liga Local de Fútbol Sala? Paralizada desde hace casi ya un año y sin vistas todavía a que pueda reanudar la competición. Enseguida vamos a conocer cómo está la situación, cuáles son las perspectivas y si hay cálculos de saber, si hay manera de saber cuándo, en principio, si se va a poder disputar en este año 2021, antes del verano, competición liguera, y que nos concreten, en este caso, si la cuestión es afirmativa. Por ello vamos a hablar con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. El año ha empezado con la confirmación de esa subvención concedida de la temporada pasada, en la que solo tuvisteis poco más de 2 meses de competición, ¿no? ¿Satisfecho con el importe concedido? Hombre, en los tiempos que estamos y tras no haber disputado la temporada completa, pues todo el importe o dinero que nos da el ayuntamiento, pues es bien recibido. Estamos hablando de 2 meses de competición, porque recordemos que las subvenciones son por años naturales. Es decir, en lo correspondiente a la pasada temporada ya estuvisteis en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, pero solo cuentan enero y febrero, ¿no? Sí. Uh-huh. Y como ya sabe, pues nos han dado menos de lo que nos habíamos gastado, pero considero el importe bien allegado, vamos. Uh-huh. Que no tengo ninguna pega. Estamos hablando de poco más de 1.000 euros, ¿no? Sí, 1.006 euros. Uh-huh. En el momento que nos lo concedieron, en el grupo de delegados que tengo, pues lo informé para que tuvieran conocimiento, aunque eso después tú sabes que en las cuentas de la temporada, pues yo lo reflejo. Como decimos, prácticamente abarca 2 meses, poco más de 2 meses de funcionamiento del Comité Local de Fútbol Sala. Desde marzo hasta ahora, ¿habéis tenido algún tipo de gastos importantes? El internet, que lo dejé puesto hasta noviembre, puesto que, bueno, el primero de diciembre lo quité. Uh-huh. Ya no me cobraron diciembre, puesto que, como no sabía si se iba a reincorporar el tema, pues lo mantuve hasta esa fecha, en la cual lo di de baja, y al igual que hice con la página web, nos ofrecieron un descuento por tenerla abierta, pero considero que todo el dinero que nos podamos ahorrar el colectivo, y sobre todo no malgastar, porque aunque nos hacían un buen descuento, pero no veía considerable pagar ese descuento, ya que no la íbamos a utilizar. Uh-huh. Cuando ya lo utilicemos y nos va a costar un poquito más cara, pues la asumiremos y ya está. Ya cuando podáis volver a organizar actividades, pues se procederá tanto a abrir la página web como al contrato del internet, ¿no? Claro, y lo estoy apuntando todo en un papel, porque como no puedo ir, no, bueno, si yo quisiera ir, pues no creo que me pusieran ninguna pega desde el patronato, ¿no? Allí a mi oficina, pero los datos no los estoy integrando en las cuentas, puesto que no voy, pero los gastos están con las facturas y el importe que nos ha dado, nos da un papel el ayuntamiento y solamente llegar el día que Dios quiera que podamos volver a la normalidad de la competición y sobre todo a la normalidad de la vida que llevábamos. Bueno, estamos ya a finales de febrero y vosotros, ¿cómo valoráis la situación? El escenario es muy similar al de la última vez que hablamos, que creo que fue allá por el mes de noviembre. Sí, es prácticamente igual. Hasta que no se asegure con una totalidad del 100% que no vamos a crear problemas a la sociedad, al pueblo y a nosotros mismos, pues intentaremos llevarlo de la manera que lo estamos llevando. Si nos piden algunos papeles o algo que haya que menear por parte del colectivo, pues así lo haremos. Y cuando nos digan que ya se puede reanudar la competición, pues hablaremos con los equipos y intentaremos echar la competición, la última. Yo tengo mi idea de terminarla. Si no pudiera terminarla, pues daríamos por concluida la temporada y tendríamos unos gastos que ya hemos hecho, pues tendríamos ese superávit de, por ejemplo, como ya hablamos en noviembre, yo ya tenía los trofeos pagados de toda la temporada y el trofeo Ignacio Peralta más el maratón. Y si después hay equipos de los que no van a seguir o lo que sea, pues se estudiará entre todos los clubes y lo que designen, pues eso haremos, ¿no? Si ven factible seguir la competición por donde la dejamos, la seguiremos, y si no, pues haremos una nueva temporada, tendremos los trofeos y ya cogeré el libro de cuenta de cada equipo y el que deba hasta la fecha que se jugó, pues deberá pagarlo, y el que ya haya pagado, porque hay equipos como el Zulema y el Donde, que pagaron toda la temporada, digo Zulema y Donde, que a lo mejor hay algunos que están por encima del mes de febrero o marzo que lo dejamos, pues se les retribuirá o se les tendrá esos meses que tengan por pagado. Ya eso ya lo estudiaremos cuando llegue el momento. Pero tanto el que deba como el que tenga de más, tanto se le va a pedir como se le va a devolver. La cuestión, creo que es, Dani, también qué va a quedar una vez pase la pandemia del Comité Local de Fútbol Sala, me refiero, de sí, esos hombre, equipos que estaban compitiendo. Existe la posibilidad bastante amplia de que muchos de ellos o alguno de ellos no logre volver a formarse, ¿no? Sí, claro. Habrá equipos que desaparecerán y habrá equipos nuevos. Eso, claro. Sí, pero podemos vaticinar nada, ¿no? Dani, perdona, a lo que me refiero. Equipos nuevos, vale, para la nueva temporada, pero los equipos que desaparezcan, eso sí, lo que provoca es que claro, se distorsione un poquito el intento de finalizar la liga, ¿no? Claro, que es lo que hemos estado hablando antes. Bueno, lo que yo he dicho antes, que si no vemos factible de continuar la temporada, pues se cierra, los ya mismos clubes son los que van a decidir. Yo estoy abierto a todas y, como siempre se ha hecho, pues hará una votación y lo que diga la mayoría, pues eso se hará. Y los demás, pues, deberán acatar la decisión, puesto que, hombre, es una cosa muy, muy puntual lo que ha sucedido y no creo que poner alguna traba a cualquier decisión sea una cosa consecuente. Bueno, recordemos una cosa, que allá por el mes de noviembre hablábamos de que se había planteado una posibilidad, que era la de, o existía la posibilidad de que una competición local no federada se pudiera celebrar, pero teníais que tener seguro de accidente deportivo, seguro de responsabilidad civil y seguro médico, más la realización de test, etcétera, etcétera. Algo que no sé si podría ser asumible por el comité de fútbol sala o los futbolistas. ¿Esta opción se ha descartado? No, se ha descartado, pero claro, a lo mejor cuando volvamos a la normalidad no se requieren tanto requisitos. Requisito, ¿no? Que lo que sí es verdad, que un seguro para cada jugador sería lo más efectivo, ya no por la propia pandemia, sino por el propio jugador, ¿no? Lo que pasa que habría que ir mirando el precio, porque claro, oscila entre 30 y 40 euros con asistencia médica, y sin asistencia médica saldría unos 9 euros, pero a lo mejor eso es como no tener nada, ¿no? Uh-huh. Por eso nos lo echaron para atrás, que menos mal que nos lo dijeron, porque ya estaba todo eso, vamos, cuando nos pidieron que tendríamos que hacer esos puntos para poder comenzar, pues nos empezamos a mover y más o menos oscilan entre esas cantidades. A efectos prácticos, el tema de los seguros, ¿cómo está federado, no? Podemos sí, decir. Claro, el seguro de responsabilidad civil sí lo veo factible, porque salía unos 180 euros y eso para el colectivo pues no es dinero y eso estaría bien para los clubes, para el colectivo. Ya lo del seguro personal, para hablarlo de esa manera, uh-huh, pues ya los clubes mismos deben de decidir, ¿no? Hombre, a lo mejor para un jugador parece mucho dinero, pero tienes asegurada toda la temporada por una cantidad que se ve poco. Lo que pasa es que como tienen que poner más dinero para lo que es la temporada, para el tema de arbitraje, instalaciones y demás, pues a lo mejor se le iba a poner mucho, pero hombre, un seguro personal para cada jugador está muy bien. Y ya como te vaticiné, en noviembre el comité intentaría rebajar esa cantidad sufragándolo con otros ingresos, ¿no? Ya eso hay que hacer siempre las cuentas para no cogerte los dedos, pero vamos, yo tenía pensado a lo mejor un mes de cada equipo, dependiendo de los equipos que haya, ¿no? Lo multiplicas por los 70 o 80 euros que salía el mes y ese importe se restaba del importe total. Y a lo mejor en vez de 40, 30, entre 30 y 40, pues se le podría restar a lo mejor 7, 8 euros a cada seguro. Yo no, esas son cosas que hasta que no empiece a moverse todo, no, uh-huh, no lo vamos a poder saber. Uh-huh. Desde el comité sí se ha estado trabajando y se han visto todas las alternativas y todo lo que desde allí podemos hacer. Y claro, incluso cuando tú tengas un seguro, pues lo presentas al ayuntamiento y también te pueden abonar una cantidad de dinero. O sea, que todo es estudiarlo en el momento que llegue, porque como estamos viendo, haces algo y a los dos días ya no vale. Entonces, cuando hagas algo que sea ya definitivo, pues entonces ya podremos hablar de este tema, ¿no? Uh-huh. Los equipos, los jugadores, ¿cómo ven la situación actual? ¿Lo ven claro? ¿Están por la labor de comenzar a jugar o prefieren esa, esperar? Los jugadores por esa fecha pues tenían muchas ganas. Yo me imagino y quiero pensar que al que ya no le coja muy tarde va a haber mono de furbito al principio. Y al que le gusta, pues, si no le coge ya muy tarde, como ya he dicho, pues va a jugar, vamos. Uh-huh. Ahora mismo, ¿manejas alguna fecha? ¿Qué tiene que ocurrir? No. ¿No? No manejo fecha porque yo simplemente espero el día que nos digan desde el ayuntamiento que ya se puede empezar a trabajar. Hasta que a mí no me digan nada, solamente voy a hacer lo que ellos me pidan. Por ejemplo, hace poco mandé el calendario de este año, el calendario de competiciones deportivas, para poner las fechas en las que yo tenía previsto jugar en caso de que se pudiera. Pues me la han pedido, yo lo traslado al patronato, por si se pudiera, pues para que no pisen la fecha, es lo que ellos hacen todos los años. Y nada, si dentro de un mes me dicen que nos podemos empezar a mover a ver cómo, pues nos moveremos 2 meses, 3 meses, cuando nos digan. Pero movernos sin tener nada claro es engañar a la gente. Entonces, hasta que no lo tenga claro, no vamos a poder hacer nada. Yo lo que sí es que a todos los clubes en un grupo de WhatsApp que tenemos, en el momento que ha habido algo, tanto esta subvención como cualquier otra cosa, pues se ha trasladado para que ellos tengan conocimiento. Bueno, Dani, teniendo en cuenta que las autoridades hablan de que, bueno, quizás la desescalada grande puede comenzar en el mes de mayo, que también coincide con el fin del estado de alarma, ¿tú ves factible que se pudiera jugar al fútbol sala antes del mes de junio? Sí, por parte de los organismos que se encargan de ello, dicen que no va a haber ningún problema. Pues claro. Sí, pero digo, tu opinión. Yo veo factible cuando me digan que es factible. Tu opinión personal, lo que tú intuyes. ¿Tú crees que antes de esa fecha del mes de mayo, de principios de junio, se va a poder jugar? ¿O habrá que esperar hasta junio para ver? Yo creo que habrá que esperar. Hasta junio. Y en el caso de que sea afirmativo. Y siéndote optimista. 100% sincero, No pongo fecha. Sí, pero te quería decir, si fuera factible ya que en el mes de junio, bueno, te dieran el visto bueno, bueno, la temporada ya se ha perdido prácticamente, ¿no? ¿Qué harías en ese mes de junio? Sí, pues dependiendo de los equipos que jueguen o que quieran seguir la competición última, pues lo que haría es terminar la temporada anterior. Que se van a retirar unos pocos de equipo, pues lo que yo haría sería hacer el trofeo de Ignacio y la maratón. Uh-huh. O sea que... Además, yo creo que sería como un principio de prueba, porque ahí ya no vas a poder comenzar una temporada. Uh-huh. Y se haría de esa manera. Terminar la temporada, que no se puede, pues empezaremos el trofeo, que termina el trofeo y jugamos la maratón. Hombre, el tema de la maratón quizás sea más delicado, ¿no? Por su propio formato, claro, por cómo es, habría que ver qué medida, qué protocolos todavía se mantienen en esa fecha, ¿no? Por eso, pero es lo que te he dicho. Si cuando te dicen que es factible... Tiene que ser factible jugar. Sí, yo me refiero, factible jugar. Otra cosa es a lo mejor una maratón por sus propias características. Bueno, lo que provoca es que pues se agolpe más gente, ¿no? En la zona del pabellón, quizás sea todavía. Puede, Claro, eso se puede hacer un protocolo dentro del de eso, de la competición, porque al igual que si es factible jugar una temporada, un trofeo, para poder jugar, me imagino que debe ser factible lo otro también, porque ya ahí entraríamos en una nueva normalidad, una normalidad, claro, como la de antes, me imagino, ¿no? Uh-huh. Por eso que no nos dirían vamos a jugar cuando todavía pudiéramos cometer errores y claro, lo que conllevaría, ¿no? Entonces, claro, todo esto no dejan de ser especulaciones nuestras, ¿no? Ahí este está, caso. Por eso te digo que me imagino que cuando nos digan que sí es porque la cosa ha avanzado mucho, ¿no? Dani, más de un año sin poder jugar al fútbol sala, ¿cree que le puede pasar factura a muchos jugadores? Sí, claro, porque exceptuando los que están federados, pues que son una minoría dentro de lo que es el colectivo. Ahí está, no han hecho mucho. A lo mejor es que se pegue su carrerita, pero eso será un 10% del colectivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, practiquen otros deportes diferentes, pero el hecho es el del propio fútbol sala. Es que no se ha... Ya. Que no se ha podido ejercitar nadie, ni jugar nadie, desde hace ya, claro, pero podemos decir, un año. Deportes de mantener físicamente, pues, por ejemplo, el pádel no lo considero que hace un poquito, pero tampoco creo que sea mucho. Uh-huh. El tenis tampoco. A lo mejor el atletismo o el ciclismo o esas cosas sí requieren una exigencia física, pero los demás... A nivel local, ¿eh? Estoy hablando... Sí, sí, sí. Porque, claro, sí, estamos hablando de eso. Rafa Nadal tiene que estar físicamente bien, claro. Pero, claro, nosotros no estamos físicamente como cualquier jugador que esté compitiendo federado. Claro, yo insisto en que no es lo mismo, o lo que tú comentas, no es lo mismo jugar al pádel o practicar atletismo que ciclismo que fútbol sala. Cada deporte tiene sus peculiaridades y sus dificultades y sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, claro, esa inactividad... Va a pasar factura seguro, al menos en los primeros meses, mientras los jugadores se ponen a tono, ¿no? Sí, sí. Y otro... Ya, habrá que hacer cambios cada 2 minutos. Uh-huh. Bueno, y luego puede venir pues el problema ese de las lesiones, ya sabemos que es un deporte que castiga mucho las articulaciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Incluso voy más allá, para muchos, los veteranos me refiero, incluso puede que la pandemia haya adelantado su retirada de la competición, ¿no? Sí, claro. Ahí, pues, hombre, sin dar nombre, pero yo pienso en equipos que ya eran veteranos de por sí y a lo mejor en esto le lleva a la retirada. Pero. Claro, se acaba con esa rutina que llevaban desde más de 20, 25 años, ¿no? Luego sí, cuesta trabajo retomarla otra vez, una vez que ya has cambiado. Claro. Y Dani, ¿te preocupa que la pandemia se pueda llevar por delante ya no solo a los equipos, sino a la liga local? ¿O es algo que no te planteas? Hombre, eso no me lo planteo, porque no lo veo. Se puede reducir el número de equipos, lo que sea, pero siempre yo creo que sí, que va a haber fútbol sala, puesto que con 16, 18, pues se seguiría jugando. Hombre, otra cuestión también a tener en cuenta, ya hemos hablado, pues esa desconexión de los jugadores, pero es que también puede venir, yo qué sé, el colectivo arbitral, ¿no? Un colectivo que ya estaba tocado porque contaba con pocos efectivos y que después de más de un año puedes decir, pues mira, pues yo estoy muy tranquilo, a mí no me apetece otra vez pitar, ¿no? Te puedes encontrar con ese problema. Sí, pero bueno. Bueno, y de entrenadores, siempre, y de delegados. Siempre, y de... Ahí está. Siempre tiene que haber alternativas. Quizá lo más importante en este punto sean los delegados, ¿no? Porque ahí se ven que delegados que han llevado equipo durante mucho tiempo, antes de la pandemia, en el momento que se han echado a un lado del equipo, pues el equipo ha desaparecido, porque el delegado es el que... busca a la gente y más que nada mantiene a flote los jugadores. Claro que sin jugadores no puedes jugar, pero si tú no tienes jugadores lo buscas en otro lado. A ver si me entiendes. Sí, sí, sí. Quizá el personaje más importante sea el delegado entrenador o el que lleve el equipo. Uh-huh. Sí, eso es lo que nos ha demostrado la experiencia de estos años. A mí me da la impresión, Dani, también de que cuando esto vuelva a arrancar, que volverá a arrancar, va a ser casi como empezar de cero, ¿eh? Sí. Para muchos equipos. Sí, eso será casi con toda seguridad así. Bueno, pues ahora solo nos queda esperar, como llevamos desde el último año, ¿no? Esperando a ver si la situación social y sanitaria mejora y se permite, ¿no?, ya la vuelta a cierta normalidad, ya no solo por el día a día, sino también por la organización de estas actividades de ocio y de deporte de la que informamos aquí en Radio Brique. Pues Dani, lo vamos a dejar aquí. Emplazamos para dentro de un mes y medio por ahí para que nos cuente cómo está la cosa, si sigue igual, si hay algún cambio. Y mientras tanto, nada, a seguir peleando por el fútbol sala y a seguir trabajando como lo estáis haciendo, ¿eh? Sí, esperemos que volvamos lo más pronto posible y ya está. Pues nada, Dani, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues así está la situación ahora mismo en lo que se refiere a la competición local del fútbol sala. La liga más importante a nivel local que hemos tenido en nuestra localidad en Ubrique antes de la pandemia y que ahora, pues al igual que todas las competiciones locales, suponemos que de todas las localidades, de todos los pueblos de nuestro país, pues estarán pasando por esas dificultades de no saber qué va a ocurrir una vez que vuelva esa normalidad que también se está haciendo de rogar. Esa incertidumbre es la que está comiendo por dentro, ¿no? Suponemos a los dirigentes de los distintos colectivos deportivos locales. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos no el próximo lunes, que es fiesta, sino el próximo martes, ya en horario de tarde, a partir de las 6 de la tarde, con el resumen del fin de semana, en especial en el resumen de ese partido que se juega precisamente la tarde del lunes entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Villamartín. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz puente.